Cuando hablamos de inclusión, estamos diciendo que todos somos iguales, todos tenemos algo de especial y la única forma de aprender es aprender con el otro. Yo siempre digo que no sirve un bastón al lado que me diga lo que tengo que hacer, sino que el aprendizaje se logra por una construcción que se hace con el otro, con el par. ¿Pero usted cree que todos los docentes piensan igual que usted? ¿Que cree que todos somos iguales? Bueno, es un largo proceso. Nosotros lo iniciamos hace 2 años. En eso estamos trabajando fuertemente con los equipos técnicos y con los docentes. Y creemos que hoy ya hay un alto porcentaje de docentes que lo entienden así. Le quería preguntar por otro tema. ¿Cómo cree que se manejaron en el Colegio Belgrano respecto a la situación de abuso a una chica de 15 años de parte de un profesor de gimnasia? Bueno, no puedo abrir opinión hasta que no tenga las actuaciones. Nosotros, cuando tomamos conocimiento, iniciamos la investigación sumaria, los papás por la vía judicial, así que hoy está en trámite de investigación. ¿Usted participó de reuniones del Consejo Federal de Educación? Participé de la reunión en Catamarca esta vez. ¿Teme de algunos recortes ahora que se aprobó el presupuesto? Digamos, ¿qué análisis hace? No es que temo, ya están concretados. O sea, en la Asamblea del Consejo Federal, todos los ministros planteamos lo dificultoso que va a resultar seguir con las líneas que tiene propuestas el Ministerio Nacional a partir de los recortes. Los recortes son muy significativos, las provincias tenemos un peso muy grande, esto nos va a afectar. La Pampa es una provincia organizada y más o menos va a poder afrontar esta crisis, pero hay provincias de nuestro país donde la situación es terriblemente difícil. Cuando usted dice va a poder afrontar la provincia de La Pampa esta crisis, es decir, ¿no lo vamos a sentir o sí se va a sentir? Sí, claro que se va a sentir. ¿Y en qué medida? Y se va a sentir, por ejemplo, el programa de jardines. El programa de jardines queda paralizado. O sea, nosotros tenemos en este momento presentados en la unidad de obras públicas de Nación aproximadamente 5 edificios nuevos, porque se acuerdan que la idea inicial era ir armando las escuelas de nivel inicial. Están los proyectos presentados, aprobados con acto técnico, pero no tenemos los recursos para ello. ¿Qué pasa con los jardines que prometió el presidente? Los jardines que prometió el presidente, ahí están, unos en el 50%, otros en el 60%, con un abandono de hace varios meses, que eso deteriora más. El ministro nacional actual ha rescindido la contratación a la empresa que la tenía, que se declaró en quiebra, y ahora está en un proceso de armar una nueva licitación, que eso lleva tiempo. Ministro, o sea, para poder retomarlos y terminarlos. ¿Continuar a toda la demanda de la educación inicial, la educación pública, sí? Nosotros sí, porque tenemos un análisis muy claro de la proyección del crecimiento vegetativo de la población. Entonces podemos contener, pero bueno, aspirábamos a tener las escuelas de nivel inicial. Ministro, ¿usted está pensando en alguna candidatura? ¿Le pasa por la cabeza? ¿Tiene alguna intención para el año que viene o todavía no? ¿Candidatura de quién? Usted, es suya. No, por favor, yo no tengo ninguna intención. Ustedes saben que yo siempre les digo que vine a acompañar a un amigo y el amigo se va y yo también.